hermosa, verte mover. Un nuevo paso vas a aprender. Quiero invitarte, ven a bailar. Con este ritmo vas a matar. Cuando te mueves me haces temblar. Tus caderitas me hacen soñar. Deja tus cosas, ven a bailar. Que yo contigo quiero estar. Para adelante y para atrás. Hermosa, verte mover. Un nuevo paso vas a aprender. Quiero invitarte, ven a bailar. Con este ritmo vas a matar. Cuando te mueves me haces temblar. Tus caderitas me hacen soñar. Deja tus cosas, ven a bailar. Que yo contigo quiero estar. Para de